costume. My, oh my, he's only here for one thing, but so am I. Número 6. 6, 6, 6, 6. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Canción, el ascenso que ha tenido esta canción es de 5 posiciones esta semana en nuestro conteo. Intentions suena con Justin Bieber y con Cuomo en la posición número 6 esta semana, ascendiendo ya 5 posiciones, como les contamos, en las 20 de la X. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Aquí estamos a través de los 96.5, la X, más música en Cali, llenando sus oídos de buena música. Les quiero recordar que hoy tendremos un live a través de nuestro Facebook. Anoche lo intentamos, pero anoche el aguacero fue tremendo, ¿no, Tefa? Eso hubo corte de energía, de hecho un corte de luz fue el que nos sacó justamente del aire y no pudimos pues realizar o llegar a buen término con nuestro live en Facebook en Residente X. Sí, señor, estuvo complicado el tema del aguacero, sobre todo por acá por el sur. Oye, no sé si fue pues como en todo Cali, pero en el sur estuvo súper, súper duro el aguacero. O sea, arrancó en el sur, se fue poniendo bastante fuerte, tormenta eléctrica y de por medio. Y aquí en el norte sí llovió, Hubo una brisa bastante fuerte, pero el aguacero no fue tan duro como en el sur de la ciudad. Y aquí en el norte, por lo menos acá donde estamos nosotros, cerca de nuestro radiocentro de Tudelar, no hubo cortes de energía, pero en el sur sí. Y de hecho, ese corte de energía pues nos dejó fuera la transmisión anoche, que estaba muy chévere. Había mucha gente animada a través de nuestro fanpage, la X965, como nos pueden ubicar en Facebook. Y esta noche entonces, pues, que yo sé que el clima estará muchísimo mejor, estaremos con Danny G en Residente X, 2 horas ahí con un live desde nuestro fanpage, la X965. Se pueden conectar con nosotros a partir de esa hora, 8 de la noche, para que disfruten de este super toque en vivo. Vamos a redes. ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan haciendo nuestros oyentes a esta hora? Pues está a través de Twitter conectadita Claudia Rodríguez, y dice que está súper conectada con nosotros, que siempre está con la X y que está preparándose para hacer el aseo de la casa. Un abrazo para ella, que está súper juiciosa. Y también un abrazo para El Prespo, así se hace llamar en Twitter. Un abrazo para él, que está conectadita. Y también Caro en Cuarentena, que pues manda un videíto de ella escuchando la X. También a través del 318-860-9616 quiero saludar a Gerald Pacheco, que anda súper conectado también con nosotros, y María del Pilar Castro. Saludo para todos, gracias por estar en sintonía. Nos gusta muchísimo saber de ustedes y saber que están allí pues con nosotros también, llevando la cuenta de las canciones más importantes en la X96.5. Vamos entrando entonces ya de lleno a nuestro Top 5, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Vámonos con las casillas número 5, número 4 y la número 3. En la posición número 5 estará Harry Styles con Adore You. Viene perdiendo una posición de la casilla 4, baja a la posición número 5 de nuestro conteo. En la posición número 4 tenemos a la que es en estos momentos la canción más antigua de nuestro conteo, con 23 semanas en total. Lleva sonando con nosotros en las 20 de la X, Post Malone con Circles, que desciende del lugar número 3 y ocupa la posición número 4 esta semana. Y escucharemos también a St. John, que está con Roses, en la posición número 3. De la casilla número 5 avanza 2 posiciones y sube a esta, la tercera casilla más importante de nuestro conteo. Harry Styles con Adore You, casilla número 5. Post Malone con Circles, posición número 4. Y St. John con la casilla número 3 en Roses. Son las canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. 5, 5, 5, 5. De la X. Thank you. Este es el número 4. 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Este es el número 3. 3. 3. 3. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Thank you. les hemos contado un poco la historia de esta canción. Ahí está Roses, se llama, la hace Saint John. Y es nuestro número 3 en la X96.5. Es una canción de este rapero que editó en el año 2016 y que después incluyó en un álbum llamado Collection One. Ese álbum se editó en el 2018, es decir, 2 años más tarde. Y en 2019, un músico de 19 años, un productor ruso que se llama Imanbek, eligió esta canción y la hizo su propia remezcla, que es lo que escuchan ustedes justamente en este momento. La lanzó como sencillo a través de un sello ruso que se llama Effective Records, en donde no tuvo, digamos, la participación de Saint John. Dicen que él intentó contactar a Saint John en Instagram, pero nunca tuvo respuesta. Y bueno, esta canción se ha disparado tremendamente, llegando a los primeros lugares en los conteos de música dance del mundo. Y bueno, está en nuestra casilla número 3 también en la X96.5. ¿Le gusta a Tefa esta canción, Roses, de Saint John? Sí señor, me parece una canción maravillosa y una canción que desde que la pudimos escuchar siento que tiene algo muy muy especial, como usted lo acaba de contar, así que sí, es una de mis canciones también favoritas y qué chévere que esté tan arriba. Es pegajosa, sí, de verdad es pegajosa, tiene un beat bastante pegajoso y la versión original es bien distinta. Ahí está entonces la posición número 3 en nuestro conteo, las 20 de la X. Ustedes están allí del otro lado a través del 318-860-9616 votando por sus favoritas también. Tefa, ya no nos quedan sino 2 canciones, la número 2 y la número 1, para poder saber qué ocurrirá esta semana con Blinding Lights, que es nuestro actual número 1 en el conteo. ¿Usted qué cree? ¿Por qué apuesta usted? ¿Esta canción permanecerá allí o será que baja nuevamente? Ya listo. Yo la verdad tengo todas mis apuestas por el señor The Weeknd. Es que créame que después de poder escuchar ese álbum, no sé si usted ya ha tenido la oportunidad de escuchárselo completo, el After Hour, me parece un álbum tan maravilloso que tengo todas mis apuestas puestas en él. Pues veremos qué pasa entonces, porque ya está aquí la número 2. Escuchamos la número 2, escuchamos nuestras 19 canciones anteriores y nos vamos a la número 1 esta semana en las 20 de la X. Aquí está la posición número 2 en nuestro conteo. Este es el número 2. Due. 2. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Pues muy bien, ahí está la posición número 2, Stefa. Don't Start Now es la casilla número 2 en nuestro conteo esta semana. Eso quiere decir que, pues, definitivamente el primer lugar se conserva. Dua Lipa lleva 14 semanas con nosotros y permanece estable en esta posición, la número 2 de nuestro conteo. Así se mueve la música en la X96.5, así se mueven los éxitos y ustedes son los responsables siempre de todo lo que pase con nuestra música. Ya saben que sus votos son muy tenidos en cuenta, sus peticiones musicales también en el transcurso de la semana. Y bueno, nos gusta saber qué andan diciendo por ahí a esta hora. Los últimos mensajitos que nos ingresan, Tefa, a través de nuestra línea WhatsApp. Así es, pues bien, están todos conectados con nosotros a través de 318-860-9616. Un abrazo para Donaldson, que anda súper conectado con nosotros, también dice que está en el tema del teletrabajo, entonces para él un abrazo enorme. También anda súper conectado con nosotros, bueno, no me deja su nombre, pero me manda una fotito que tiene él junto a Lu Varela, entonces un abrazo también para él, que anda súper conectado con todo lo que tiene que ver con las 20 de la X. También anda Gerald Pacheco y, pues bueno, a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, recuerden, @la X96.5, anda Felipe, anda Ramiro Vera, anda también Peter Valencia, anda Cocoro, anda Claudia Rodríguez y también Caro en Cuarentena, súper, súper conectada con nosotros. Antes de hacer el resumen respectivo al día de hoy, las 19 posiciones anteriores, vamos a hacer un flashback en la X96.5. Este es un flashback, flashback en las 20 de la X. Un día como hoy, en 1987, vamos a recordar a este par que hicieron este dúo que llegó a ser número uno justamente un día como hoy, en 1987. Estamos hablando de Aretha Franklin junto a George Michael. I Knew You Were Waiting For Me. Recordamos este flashback hoy en las 20 de la X. Warrior that fights and wins the battle. I know. habían pasado 19 años desde que había estado Aretha Franklin en el número uno del Hot 100 de Billboard con Respect. En, alguna vez con su canción había logrado liderar este conteo y vuelve a ser número uno en los 80, Aretha Franklin con esta canción. I Knew You Were Waiting For Me, junto a George Michael, que recordamos un día como hoy, siendo un número uno, justamente un día como hoy, en 1987. Ahí estaba nuestro flashback en las 20 de la X. Ahora sí, pues nos vamos a conocer las 19 posiciones anteriores antes de ir al número uno esta semana. Casilla 20 para Selena Gomez con Lose You To Love Me. Posición 19 para Maroon 5 con Memories. El 18 para Harry Styles con Lights Up. Posición 17, Coldplay con Orphans. Castilla 16 para Billie Eilish con Everything I Wanted. Posición número 15, Castilla número 15 para Luis Capaldi con Bruises. I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. Yeah, you got that yummy. En la casilla número 14 está Justin Bieber con Yummy. Yeah, you got that yummy. Posición número 13 para Trevor Daniel con Falling. La casilla número 12 es para Stormzy con Ed Sheeran juntos en Ownet. Ya, número 11 para The Weeknd con Heartless. La posición número 10, ahí está DJ Rickard con Ride It. La casilla número 9 es para Arizona Service con Roxanne. A Medusa con Good Boys están en la posición número 8 con Lose Control. En la casilla número 7, My Oh My, Camila Cabello. En la posición número 6, Justin Bieber con Quavo juntos en Intentions. Harry Styles está con Adore You en la posición número 5. Post Malone está con Circles en la posición número 4. Saint John con Roses, casilla número 3. Y teníamos a Dua Lipa sonando con Don't Start Now en la posición número 2. Ahí están las 19 posiciones de nuestro conteo, las 20 de la X, que llega una vez más a su final en esta, la edición número 15 para hoy, 18 de abril del año 2020. Tefa, pues nos escuchamos más tardecito con usted, que vendrá con más música para seguir acompañando a los oyentes aquí a través de la X96.5, ¿verdad? Ah, Así es, así que a partir de las 2 de la tarde nos vamos a estar escuchando un ratito más para que, por supuesto, si de pronto nos quieren acompañar en el transcurso de la tarde, lo hagan a través de las redes sociales. Eso sí, antes de irnos tenemos lo mejor de la semana, que nos lo cuenta Daniel Peláez, haciendo un resumen de lo que ha ocurrido dentro del panorama musical en esta semana que está terminando. Eso es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Hola, feliz fin de semana, feliz sábado, estamos en la X96.5, en nuestro conteo de las 20 de la X, está muy muy interesante, ya estamos a punto de conocer quién será el número uno en esta semana, pero antes queremos contarles un resumen así pequeñito de lo que ha pasado esta semana en cuanto a noticias. Una de ellas es que muchos artistas pues se han unido en cuanto a la lucha de lo que estamos pasando en el mundo entero, y Florence and the Machine lanzó una nueva canción que se llama Light of Love, y esta canción tiene como objetivo, aunque ya se había lanzado en el 2018 pero no logró ser parte de un disco, vuelven a lanzarlo en esta ocasión para recaudar fondos, y todos esos fondos irán a la primera línea de los médicos que están trabajando y todas las personas que están trabajando en contra del coronavirus para una ayuda económica. Aparte de eso, se dio a conocer que The Rolling Stones se sumó al concierto que está armando la Organización Mundial de la Salud junto a Lady Gaga, también Global Citizen está dentro de este proyecto. Y aparte de todo esto, pues el cartel que se ha presentado es un cartel increíble. Paul McCartney, Eddie Vedder, Lady Gaga, Billie Eilish, Alanis Morissette, Stevie Wonder, Chris Martin, Jennifer Lopez, Sam Smith, Taylor Swift, entre otros artistas van a ser parte de este concierto en casa que nos invita a todos a cuidarnos en casa. One World Together at Home es el título del concierto que se está preparando. Y Sam Smith, que va a estar dentro de este concierto, también nos dio una buena noticia esta semana al brindarnos el videoclip de I'm Ready. Muchas noticias es lo que tenemos para todos ustedes. Si quieren visitar nuestra página web, los estamos esperando porque todos los días tenemos muchas noticias para ustedes. Lo que sucede con sus artistas, el día a día, www.lax965.com. Gracias, gracias para Daniel, que estaba ahí al tanto, poniéndonos al tanto de lo que pasa esta semana con el mundo de la música. Ya saben, si quieren ampliar esas noticias y conocer otras más, ingresen a www.lax965.com, que es nuestro website que está ahí disponible para que ustedes entren en contacto con nosotros también, nos escuchen a través de streaming en cualquier lugar del mundo donde estén, y también conozcan más de lo que pasa al interior de la X96.5. También tenemos los podcasts con muchos temas que de pronto les pueden interesar, es que ingresen y pues buscan por allí a través de www.lax965.com. Me voy y lo dejo con el número uno de esta semana en nuestro conteo, edición número 15 para las 20 de la X. Se trata de The Weeknd, que permanece estable en esta posición. Ya lo sabían los que están muy pendientes de nuestro conteo cada 8 días. Es la primera semana de The Weeknd en el número uno de nuestro conteo con Blinding Lights. Les recuerdo que más adelante, bueno, vendrá Tefa para seguirlos acompañando un rato más, y a eso de las 6 yo me vuelvo a unir con ustedes también para contarles cuáles son las canciones más importantes del mundo dance en la X Top Dance. Y a las 8 de la noche pues comenzará Residente X, que además pues hoy, como les digo, tendremos el live a través de Facebook. Si quieren conectarse con nosotros por Facebook, también lo van a poder hacer a partir de las 8 de la noche para que vean en vivo a Danny G tocando lo mejor de nuestra música también esta noche de sábado. Así es que, no siendo más, los dejo con la casilla más importante esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Esa es la canción más importante de las 20 en esta semana. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. La X.